Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawking Monster. ¡Hadouken! ¡Pero 700! ¡No es coincidencia! ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! Why so serious? Say what again! I dare you! I double dare you, motherfucker! ¡Hey! Muy buenas noches, bienvenidos al Pwned Podcast, episodio 180. Estamos escuchando de fondo Born on the Bayou de Creedence. Quiero dar la bienvenida al buen Don Charmín. ¿Cómo te encuentras, Don Charmín? ¡Qué pachacha, mi gente pechocha! Sean todos ustedes bienvenidos aquí al Pwned Podcast, episodio 180. Estoy muy bien, Tito, muy bien. ¿Qué tal el ¿cómo te va con el desabasto? No, pues para nada, el camión siempre trae gasolina, diésel. Diésel, muy bien. Oye, también a otra persona que no le preocupa el desabasto de gasolina, Asaf, ¿cómo te encuentras? Bien, bien, ¿qué hay, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al 180 del Pwned Podcast, papá. 180. Toma la papá. Hace poquito fue el lo más que ver, ¿no? Que fue el 150. Sí, lo recuerdo como si fuera ayer, la neta, contento de otros 30 episodios y los que vienen. Sí. ¿Cuándo dijimos que llegamos al 200? Como por, si todo marcha bien, como por ahí de mayo. Abril, mayo. ¿No? Que os felicito, hemos sido constantes, no el mismo día, pero sí en uno por semana. Es que seguimos diciendo que es el lunes para hacerlo el miércoles, no sé si se han dado cuenta, pero pero con peligro de que lo cambiemos al miércoles y ya no podamos los miércoles. Sí, claro. Entonces, el Pobre Podcast es un podcast que efectivamente de lunes a miércoles, ¿no? Oscilamos entre esos días. Es que a veces tratamos de hacerlo siempre que se pueda, pero siempre lo hacemos, ¿no? Sí, es correcto. En fin, oigan, en esta ocasión tocó la película Blanco Humano. Que imposible decir blanco sin albur. No, a ver, pero ese es el título en inglés, digo, en español de España, ¿no? Porque aquí se llamaba Operación Cacería. Así es. Una película de 1993 dirigida por John Woo. Que fíjate que estaba viendo su trabajo. Y tiene códigos de guerra, amigo, que en algún momento vamos a hablar de ella. Estoy diciendo, Tito, que es John Woo, John Motherfucker Woo. Sí. Misión Imposible 2. Ajá. Tiene Contracara. Uf, ¿ya tenemos Contracara en fila? No lo sé, pero chécale y agrégala. ¡Contracara! A ver, códigos de guerra ya está. Y Contracara. No está Contracara, amigo, no puede ser. No, pues ya no sé qué esperar de ti. No está. La voy a meter aquí en este momento. Y la voy a subir hasta arriba, ¿no? Hay una película de John Woo que no he visto, que tengo muchas ganas de ver. Ajá. Pero es japonesa. Sí, tiene varias japonesas, tiene como unas 6, ¿no? No sé, pero sí, sale con, de hecho sale Cho Yun Fat, y ahorita te digo cuál es, pero sí, se me antoja bastante, y siempre la he querido ver y no me he dado la oportunidad. A ver, amigo, ¿cuál será? Pero, ¿película en la que salgan palomas blancas volando, o es de John Woo, o es una referencia a John Woo? Palomas blancas como en Blade Runner, amigo. Así es, como en Blade Runner. Oye, quiero preguntarles, ¿cómo la vieron? Yo la vi en español. Yo la vi en inglés. ¿Charmín? Yo debo decir que no la vi. ¿No la viste? Ah, ya veo, no. ¿Por qué tan seriecito? Sí, no, es que por ahí no la vi. Y sí la descargué y todo. Ahí se ve el compromiso. Ay, sí, el que llena aquí el Trello, ¿quién es? Ay, tú, te amo, Mil, ten un besito. Ay, gracias, aquí os recibo. Oye, tiene otra película. Tiene otra película John Woo que se llama Código Flecha Rota con Christian Slater y John Travolta. Del 96. Eso no lo he visto. Y yo creo que la primera que vi de él sí fue Códigos de Guerra. ¿Qué más? Tiene unas bien raras. Tiene una con Jackie Chan también. Jackie Chan y todas las películas de Jackie Chan son buenas. ¿Cuál es tu favorita? La mía es Alboroto en el Bronx. ¿Alboroto en el Bronx? Sí, así se llama, ¿no? En español, creo. No me acuerdo, me gusta mucho la de ¿Quién soy yo? Es también muy buena. Es la del coco. Caray, como que la del coco. Sí, o sea que se está deshidratando y con un... Hace un no. Coco. ¿Cómo se llama esa? Que pierde la identidad. No. Sí, es esa. Ah, entonces... Que no se acuerda quién es. Sí, ¿quién soy yo? Afila una aguja con una llanta y así es como pica el coco para... Que esta persona tome agua porque se está deshidratando. Utiliza el coco como el agua de coca como intravenosa, como solución. Ya. Y te digo que de hecho deberíamos hablar de Alboroto en el Bronx. Es del 95. La pongo aquí. Mira, sí lo vamos a llegar, sí lo vamos a lograr mientras no volvamos a hablar de ficheras. Oye, Le Ficheras es bueno. Oye, el otro día mi mamá me felicitó porque le gustó el episodio de Rigo Tobar. Ah, muy bien, para ya no decir maldiciones, porque qué pena con tu mamá. No, ya los conoce, cómo son de pelados. Pero bueno, volviendo con John Woo, esta película de, dijimos que, 93. Que sale, obviamente, Jean-Claude Van Damme con Peinados por los que mueres. También vemos a Yancy Butler, quien, para que la ubiquen, ella es la mamá de The Motherfucker en Kick-Ass 2. No. ¿La que muere bronceada? Ay, no me acuerdo, vi hace muchísimo a Kick-Ass. ¿Sí? La dos. Bueno, ella es la que... Ella es Yancy Butler. Guapísima, ¿eh? Y bueno, también sale... Ay, ¿cómo se llama el actor de La Momia? No. La Momia, pues. Ah, claro, sí, sale La Momia. Sale, es Arnold Boslu. Que de hecho, yo pensaba que era el actor que hacía al... ¿Recuerdas La Máscara, el que es el malo? Ajá. Bueno, pero ese es otro actor, lo estaba confundiendo. Arnold Boslu es La Momia. Mucho antes de La Momia... Bueno, no mucho antes, más bien... Blanco Techo Humano es del 93 y La Momia es del 99. Gran peli La Momia 1, ¿eh? Yo creo que de lo mejorcito de Fraser. Sí, es buenísima. Que volvió a salir hace poquito en alguna serie Brendan Fraser, ¿no? ¿Sabes? No me acuerdo. Sí, tiene algo reciente, no sé exactamente qué es, pero bueno. Siguiendo con el cast... vemos a el villano que no se me hace tan conocido, es Lance Erickson. Él tiene bastantes cosas. Sale en Terminator, sale en Aliens. Sale en Alien contra Depredador. Tiene bastantes cosillas, pero solo lo ubico por esas. Sale en Mimic. En fin, ya está bastante grande el señor, 78 años. Y bueno, él es el antagonista. No sé, ¿por dónde quieres empezar, Asaf, de esta película? ¿Quieres que te diga mis escenas piteras favoritas o...? Yo creo que me gusta mucho cómo inicia la película porque es una secuencia... En primera persona, ¿no? Interesante, ¿sabes? Ajá, es de primera persona y ves cómo la persona está corriendo y escapando y nada más ves cómo volar las flechas. Ajá. Sí, que justo no entiendes nada al principio, ¿no? Dice, a ver, déjame leer aquí rápidamente el chat. Chicos, de Jackie Chan, una peli muy perra es la de New Police Story, debe de estar en su lista. Eso no lo ubico, fíjate. Pero vamos agregándola. New Police Story. ¿Qué más dice el chat? Dice... Ay, acabo de ver el comentario de Vincent. Ya regrésate, Ilse. Hola. Ah, pero ¿qué tal dándole al Minecraft, eh? Creo que habla por Charmín. No, no estoy en Minecraft. Es que estaba llenando un formulario y no estoy poniendo atención, perdón. Dice Alejandro Gobea. Es que estaba llenando. Se está ciclando. Sí. Ah, ¿Quién es? ¿Vieron? Soy yo. Ah, ya está. Lol. El comentario de mi carnal está bien cagado. Dice, ese Charmín nunca ve nada. Hablen de justicia ciega, papus. ¡Uy, justicia ciega! ¿Qué es esto, mi infancia? Oye, volviendo a la película, la quise ver en español por el feeling de Canal 5, que realmente no recuerdo haberla visto en Canal 5, pero es una película súper noventera, ¿no? Súper, o sea, acción, la historia no es tan... Tiene algunos plot holes, o más bien no tiene sentido. ¿Ya quieres que aborde mi escena pitera favorita? Pues échatela a ver. Justo cuando escapa con Yancy Butler, que no me acuerdo del nombre de su personaje, y que se encuentra en una serpiente. ¡Uh! Sí, claro. Y la noquea con el puño, amigo. Y le dice, ¿está muerta? Ajá. No lo... Y la escena no acaba ahí, sino le dice, ¿qué haces? Le arranca la cola, o el cascabel más bien. Y le voy a dejar una trampa a nuestros, ¿qué? Seguidores o algo así. Es a nuestros amigos. Ajá. Y la deja colgada de un árbol, ¿no? Y es como, lol, lo que sigue súper pitero el... Porque, ¿sabes? También aquí me recordó un poco a Rambo, a Rambo 1. Ajá. Como esta escena del cazador siendo cazado, más bien, de los cazadores siendo cazados. Sí, sí, sí. Que tiene buenas explosiones, ¿eh? También otra escena súper pitera es la de... Pues así como buenas explosiones, no lo sé, viejo, pero sí tiene muchas explosiones. Sí, o sea, tiene... Pues por decir algo, ¿no? O sea, ya cuando dices que una película tiene buenas explosiones, no es que tenga la mejor historia. ¿Sabes? Otra película épica... Digo, otra película. Otra escena épica cuando van en la moto, escapando. Ah, ya, sí, sí. Ah, otro de los sellos distintivos de John Woo es este... Por ejemplo, siempre que el personaje salta... como en cámara lenta y empieza a disparar. A la tipo Max Payne. De hecho, Max Payne toma este elemento de John Woo. Ya veo. Oye, y también... Ajá. También los close-ups que hace como a detalles, como por ejemplo la dinamita que explota. Ah, y también a la granada, ¿no? Justo en la escena final. Sí, eso es también muy de John Woo, porque no sé si te acuerdas de Misión Imposible 2, también tiene muchas motos, muchos disparos, claro. Muchas cosas así. Sí, sí, sí. Sí, es como por el eso, sello, ¿no? Por eso en el chat premium, ahí que les dije, no mamar que es de John Woo. No me acordaba, pero creo que por eso la disfruto mucho. ¿Sabes también qué otra escena pitera? La de cuando está el... Es como un bote de gasolina. Porque en el 93 no había desabasto. Se la pone en la cara, como creo que la patea, o se la avienta, y explota la escopeta justo en la cara. Y le dice algo como, hasta luego, amigo, no me acuerdo qué le dice. Pero es como de LOL. Ah, pues y luego también, mande. De hecho, la escena también en la que, en el primer contacto con esta chica, que la van a, pues, a asaltar los maleantes, y pues este man iba pasando y se los echa. Está muy épica esa escena. Esa pelea está muy, muy chida. Sí, también toda esta pelea final de la... Que están como en esta fábrica ¿De qué son? ¿Como cosas chinas? Pues de la bodega esa. Sí, como fábrica de... Tienen como cosas de papel maché, ¿no? Como del año chino, todo lo que sobró ahí lo tienen. Ándale, sí, sí, sí. Y también, híjole, es que de historia no es muy profunda, pero básicamente hablan como de que les ofrecen dinero a tipos, ¿no? Y si logran escapar con el dinero, pues es de ellos, ¿no? Ajá, si logran llegar a cierto punto, el dinero es de ellos, pero así obviamente es trampa. Y recordemos que no son cualquier tipo de personas, sino son veteranos de la guerra que pueden ofrecer como resistencia, exactamente. Pueden ofrecer un reto para las personas que son ricas, claro. Pagan como $500,000, si mal no recuerdo, por participar en la cacería. Así es, de hecho, en la primera, justo en la primera muerte, o sea, como que ves a este tipo que ya con 3 flechas atravesadas en el cuerpo sigue avanzando, ¿no? Y dices, bueno, o sea, no es tanto de qué huye, sino a dónde quiere llegar, ¿no? Y es justo eso, o sea, te quiere llegar a la meta, ¿no? Es que creo que eran $20,000, ¿no? Los que le pagaban. Sí, algo así. El punto es que... le dice, tú sabes cómo... dice, ¿y si no llego? Tú sabes cómo acaba esto, eres deportista, o algo así. Ah, cuando le dice al negrito, ¿no? Ajá. Sí, pues, sí. Más bien, bueno, en inglés le dice algo así como, ¿cómo hago para llegar? O algo así, dice, pues tú eres el experto, o tú estás entrenado, o algo así le dice. Sí, entonces es la película gira básicamente alrededor de eso. Es muy triste la escena de cuando el negrito pues lo están cazando y cuando le pide ayuda a la gente la gente como un indigente y hay un vato que se me hace un actor conocido, pero no me acuerdo de qué película lo vi, que le dice, no tengo monedas, viejo. Sí, y al final le disparan, ¿no? Sí, o sea, sí lo matan, creo. Y de hecho, o sea, ¿qué pedo con que le disparan así, en medio de una turba de personas? Sí, sí, son los 90s, básicamente, no tienen mucha explicación las escenas. También, por ejemplo, ¿sabes qué noté mucho? Que hay balazos, o sea, pero no solo es darle 2-3 disparos a un cuerpo, sino de verdad vaciar el cartucho. Sí, vaciar el cartucho como... Pues justamente con la muerte de Arnold Boslu, que le vacía así como 13. Oye, y por suerte no le dio una de las ¿cómo se llama? Granadas. De las granadas, claro. Sí. Sí, sí, sí. Que de hecho, eso también es otra escena pitera que como que se agacha, como que va a decir algo, se toca como las granadas, así como de... y ya, muere. O sea, no su muerte no fue más allá. Es que toda esa secuencia, toda esa escena, todo ese acto en la fábrica está muy chido, porque sí. También está la escena de, bueno, la muerte del vato que trae como una ametralladora muy grande y él le quita la pistola a un contrincante. Ajá. Pero la agarra al revés y le vacía. Sí. Al revés. Sí, sí, sí, piterísima también. ¿Y sabes qué? No acaba con eso, o sea, la dispara al revés y no se conforma con eso y le da varias patadas, amigo. Oye, pero... Ah, claro, y le quita el cigarro. Sí. Nada más me faltó decir, fumar es malo. Sí. Sí. Oye, pero es que es tan perro eso que... No sé, o sea, como que sobrepasa lo pitero y se vuelve algo muy chido. Sí, como que tiene esas escenas... ¿cómo decirlo? O sea, pasa el límite de lo pitero, donde lo pitero ya no puede ser más pitero y se vuelve algo muy cabrón. ¿Qué otra escena hay? También está como... está sobre un columpio, ¿o sobre qué es? No, es como un... Está sobre una cuerda, ¿no? Y está disparando también. Mientras hay juego. Sí, se columpia. Y de hecho ahí hay un error de secuencia porque se ve cómo se suelta y luego en la siguiente toma... Está agarrado otra vez de la cuerda. Sí. De hecho, también esta escena, está el fuego y él brinca, o sea, pero da un giro completo o dos en el aire y cae. Eso también se ve medio chafa. Oye, ¿qué tal bueno, la escena donde también brinca la de la motocicleta, cuando brinca arriba de la camioneta? Ajá. Que de esas tomas como que las graban como 20 veces y luego hacen como un collage de todas. Ah, ya, de diferentes ángulos. Sí, exactamente. ¿Y qué tal el salto del tigre que se avienta cuando le avientan el bueno, le empujan el tambo en llamas? Ah, ya, sí, la recuerdo. De hecho, también en la pelea final, ya con... Ay, no me acuerdo cómo se llama el antagonista. Ya ves que le deja la granada. Ah, porque sí. Para esto descarga la escopeta. La descarga y le dice algo así como... Le pone la granada en los pantaloncillos. Ajá. Y él quiere como desarmarla. Y quiere quitarle el fusible y es como de... ¡Ja! Y luego... No sé cómo funciona eso, pero hace como chispa y muere, ¿no? Sí, y muere. Sí, sí, sí. Sí, tiene estas escenas como de piteroacción, diría yo. Pero no me malinterpretes, sino que muy, muy adecuadas a la época. Oye, no sé si te fijaste, pero en esa última patada, ya ves que él está desarmado y el antagonista carga el arma para dispararle y como que en lo que va subiendo el brazo, él corre para darle la patada final. Sí. En esa patada, si te fijas, salen las palomas. Ah, sí, no me fijé. Interesante. ¿Qué más tiene? Creo que la secuencia que más me gusta, o el acto que más me gusta, ese es el final. no voy a decir cargado, está sobrecargado de acción. Sí. Sí, es gasolina, balazos y golpes a más no poder. ¿Qué más? El mole de Van Damme. ¿El mole? Mullet. Ah, la mullet, claro. Sí, sí, sí, que es peinados por los que mueres. Como que se quedó en el final de los 80s. Sí, justo. Era normal que la gente se viera así. Sí, también en la película pasada, Jamaica Bajo Cero, John Candy trae un mullet un poquito más levesón. Pero sí, en esta película Van Damme se ve que se acababa de bañar y estaba en la película, ¿no? Sí, como que se ponía sedales rusos intensos. Ajá. Sí, justo eso. Me recordó también al mole de Sergio Bazañez. ¿Ubicas a Sergio Bazañez? Sí. Haz de cuenta. El gallinazo, claro. ¿Cómo olvidar el cocainomanazo? No. Ese es Sergio Bezares. Yo te digo Bazañez. ¡Ah, largo! El tipo de... ¿Ubicas la novela Amor en Custodia, amigo? Sí. Él hace cuenta que no, quería ser Van Damme. Más bien en la... Sería como la novela de... ¿cómo se llamaba la de...? ¡Ay! Acabo de cantar esa canción. La de... Usted no sabe... lo que es el amor. Sí, sé cuál canción, pero no ubico la novela. Pero bueno, sí ubicas a Sergio Bazañez, ¿no? Si no, en el chat búsquenlo. Sergio Bazañez. Sí, ¿quién ubica a Sergio Bazañez? Es que le digo a Saf que Sergio Bazañez tiene el corte de Jean-Claude Van Damme en esta película. ¡Salud! Ya, sí. Entonces es como Van Damme, más bien Bazañez era como el Van Damme de las novelas mexicanas. O eso aspiraba a ser. Salud por ahí. Gracias. ¡Ájalas! Ájala. Déjales, Diego. Pásales un tapsín ahí. Algo más te iba a decir. La neta, me encanta John Woo. Y me gustó un chorro la película porque me recordó cuando era morrillo y pues la vi. ¿Ya la habías visto esta película? Yo no. Claro, en CineShock 5, amigo. ¿Sí? O sea, yo no la tengo tan fresca. Yo tampoco, o sea, porque la vi hace mucho. Báñense. Pero sí me acuerdo de las escenas, o sea, por ejemplo, cuando están en el bosque, de la primera persecución, de la escena del auto de la chica, de eso. Ah, oye, ¿sabes en qué otra película sale Yancy Butler? En una de Anaconda. Esa la pasaban en Canal 5 también. ¿Cuál? Anaconda. Claro. Con Jennifer López. Ah, sí, mira, Yancy Butler. Esa es del 97. Sí, es... Bueno, aquí dice El Cocodrilo versus Anaconda de 2015. O sea, es como el remake, supongo. Pues es más bien como Lake Placid, ¿no? Sí. Lake Placid 3. Y sí es... Sí, de hecho es... Es de Sony Pictures. Sí, Lake Placid, efectivamente. Es que estoy el título en español. ¿Qué más? Yancy Butler... Oye, ¿ya dijiste tu bingo? Sí, ¿no? El bingo completo, ¿no? Solo dije guapísima. Ah, sí, dilo bien. Claro, muy guapa ella. Muy bien. Ya, tomen, escuchas. Ya, Y ya, fíjate que no tiene muchas películas conocidas. Yancy Butler. Pues es que muy guapa ella, pero creo que no salió de la serie B. Ajá, exactamente, justo eso. En fin. No sé, ¿hay algo más que agregar de esta película? ¿Quieres darle una puntuación a Seth? ¡Claro! ¿Qué quieres darle? Claro, le voy a dar un poderosísimo 7. 7, ok. Yo le doy un 7.5. Tú no puedes dar nada, amigo. Charmín vio la reseña de... de algún usuario de esas páginas, ya ves que... IMDB, las reviews. Ajá. No, algo más pitero, como Cuevana, ya ves que puedes dejar como una reseña. No, sabía que podías hacer eso. Sí, sí, le puedes dejar estrellitas. Y, sí, y puedes marcar tus comentarios como spam para que no... En fin, ese no es el punto es 7-5, Charmin. Sí, fácil, sin problema. Muy bien, muy bien. Yo también, yo me voy a ir por el... también le voy a dar un 7, fíjate. Coincido. Ese... Sí, mira, yo creo que en su tiempo, si vas a verla y te comes unos nachos y desconectas tu cerebro, la pasas bien. Pero más allá de eso, pues la película no es, ¿no? O sea, no me malinterpreten, pero no es una película que pues volvería a ver. O sea, al menos no tan, no es como, no tan pronto, ¿sabes? O sea, dejarle pasar un rato. Muy mal, Tito. Pero está bien, respeto tu opinión errónea. Exactamente. Bueno, o sea, es mi un popular opinion, amigo. Disculpen. Sí, está bien. Es como yo con A Star is Born, que todo el mundo estuvo muy triste y llorando y ya le estaban dando todos los Oscars y es como... Sí, señor. Yo soy insensible, o sea. Oye, creo que acabamos de perder a nuestro escucha estrella, Vincent. No, no es cierto, Vincent. O sea, no me malinterpreten. Eso es un popular opinion mía. No quiere decir que la película no sea buena. Pues no es buena. O sea, pero no la estoy haciendo menos, pues. No es mucho. LOL. Es como yo con Infinity War, me aburrió a mano. Ándale, puede ser. Ándale. Coméntenos más en el chat sus un popular opinion. Aquí las leemos. Breaking Bad no está buena. Ok. ¿Está bien? ¿Ves? Todos tenemos un popular opinion. Se vale. David Bowie está sobrevalorado. Y qué duro. O sea, yo ni soy fan ni nada, pero sé que David Bowie era David Bowie. Yo sé también. David Bowie, conozco como dos o tres canciones nada más. Yo también. Entonces no puedo opinar mucho. Dos o tres. No, o sea, yo siento que hay grupos, bandas, solistas, lo que sea, que si no escuchaste a cierta edad, ya no... No lo sé. Ya no te va a pegar. Es que es justo eso, por ejemplo... O sea, no puedes decir, o sea, no vas a decir, no, guácala, simplemente vas a decir, pues, no es como mi gusto. Ándale, justo eso, por ejemplo, a la gente que conozco que le gusta, de verdad le gusta y está muy clavada. No sé. Oye, si dice Vincent Van Rivers que Altered Carbon es aburrida. Y dice Mildred que los Beatles sí son supongo que sobrevalorados. Sí son, ama. Oye, pero sí son más populares que Jesús. Y el día siguiente murió yo. No, oye, pero esa opinión de Altered Carbon no me parece un popular, ¿no? Es como... Yo de hecho no la acabé, vi el primer episodio. Yo sí la acabé y sí entiendo por qué lo dice, pero... Está para la producción. Temporada, sí vería una segunda temporada de Altered Carbon. Dice Mildred, Kurt Cobain ni cantaba chido ni tocaba padre. Ah, pero ¿qué tal la escopeta? ¿Mande? Tranquilo, Tito, tranquilo. No se crean, como hay un Guitar Hero edición Kurt Cobain y trae una escopeta con botones. Y era de LOL. Oigan, yo opinaba lo mismo que Mildred hasta que un amigo llegó y me explicó la importancia de Kurt Cobain en la escena del rock. Y ahora resulta que tiene importancia. Oye, Kurt Cobain está chido. ¿Sabes qué disco me gusta de Nirvana? Me gusta el Unplugged. Está chido. A mí. Está bien. A mí me gusta Nirvana, pero me mama Foo Fighters, que es lo mismo con esteroides. Oye, ¿viste el video de... ¿cómo se llama este güey? Dave Grohl, que salió tomándose una cerveza y que se cayó. Casi se cae. No lo vi. Como sí, el video de... Sí, ¡chingue su madre si me caigo, güey! Como el vato que dobla a Fer de Maná. Ah, ¿no es el de... de Juanga? No, no, no. O sea, es esa parte. No, hay un video de Fer de Maná que se cae, pero lo graban de varios ángulos y parece que se cae varias veces. Entonces, la pregunta es si la caída de Grohl es referencia a Juan Gabriel o a Fer de Maná. Oye. Que nos diga, ahí en el chat. Oye, Tito. Mande, mande. Hay una noticia muy triste antes de que vayamos con las notas. ¿Hot news? Sí. No, no sé, pero una semana más sin que haya regresado Juan Gabriel. Ah, sí. Supone que era 15, ¿no? Era ayer, sí. Sí, ayer no regresó Juanga. Híjole, amigo, se me hace que ese barco ya zarpó hace un par de años. No, Tito, no, es más, ponte de fondo, abrázame muy fuerte, la versión del Palacio de Bellas Artes. ¡Abrazo! ¡Ay, no me salió! ¡Ah! A ver, ahí ya se están poniendo acá, están haciendo su propio podcast en el chat. Sí, ¿quién será ese sapo Rules que no lo comenta acá en vivo? Y sí, en el chat. A ver, voy a leer la historia del Mitre, ¿les parece? Dice, les voy a contar una historia. Mi papá tenía un cassette autografiado por Kurt. Se lo dio a algún excuñado, a mi papá tampoco le gustaba. Ay, ya se pasó. Y yo le cambié por una tele portátil que anunciaba Belinda. Y como 500 pesos. Mi papá me regañó como por un mes. ¡Ah, no más! Qué bueno que no tengas eso, amor. ¿Ubicas esas teles? Esas teles que eran como videocasetera y tele al mismo tiempo. Y que estaban estaban barandeadas de algún de Barbie o de cosas así. O sea, en el mismo plástico de la tele estaba la videocasetera. No sé si Mildred se refiere a esas. Oye, Tito. Tal vez. No, qué pedo, se me fue el pedo. Si no la consumes, no la mande. Perdón, si y no dice, la controlas. Y la tele me la robaron en el transporte de la escuela. No, ¿cómo te roban una tele? Pues debe ser una tele. Esa era una tele portátil, Tito, chiquita. Puede ser. Oye, Charmín anda muy agresivo y sí, muy. Sí, sí. Cosito, ¿eh? Muy extraño. Oye, ¿no será extraño? No andan al tiro, amigos. ¿No será que por estar jugando Resident Evil el diablo está dentro de él? Tal vez el diablo esté dentro de él. Oye, deja anoto ese tema en el chat antes de que se me olvide. ¿Ya jugaste el demo? Ya jugué el demo. Pero muy bien. Déjala, pongo aquí en. Tenías razón, Atomo. El demo era de un solo uso. Sí. Aquí la tengo ya. ¿Puedes acomodarla, por favor, Charmin? En el orden que tú desees. Pero bueno. Siguiendo con... ¿En qué estábamos? ¿Cómo llegamos a Bowie y a... La a un popular Beatles? Opinion sobre la película. Ah, claro, un popular. Sí, o sea... No sé. O sea, la vi y ya. Basta. Creo que todas las películas, como dice el buen Densho, deben verse por lo menos una vez. Cumplo con esa primera vez. ¿Eh? Y bueno, ya dimos calificaciones, ya hubo conclusiones. ¿Por qué no vamos a los temas? ¿Qué les parece? Échale. Mira, aquí tenemos el primer tema que muy, muy curioso, muy curioso. Muy interesante, muy extraño, muy pero extraño, muy interesante. Pero, exactamente, mira, ahí te va. Justo antes de que existiera este post, la foto más likeada en Instagram era la de Kylie Jenner con 18 millones de likes. Entonces era incluso más likeada que la de Obama en Instagram. Si ubicas esa foto, ¿no? Creo que sale con su esposa. Bueno. Sí, cuando lo religieron, ¿no? Así es. Bueno, para el momento en que la foto de Kylie era la más likeada, tenía 18.186.810 likes. Bueno, pues existe una foto, y de hecho la cuenta es oficial, de si ustedes se meten World Record Egg, con guión bajo en donde van los espacios, ya superó, tiene 7.3 millones de seguidores, amigo. A ver, ahorita te digo exactamente cómo van los datos de esa cuenta. Sí, aquí lo estoy viendo, y la foto tiene 46.650.171 me gusta. O sea, es como estas imágenes de... ¿podrá...? No sé. ¿Podrá el hombre araña? ¿Podrá Woody y sus amigos? ¿Podrá esta foto de un huevo tener más likes que la foto de Kaylee? Y ya, entonces... Lo rompió. Ahorita es la foto más likeada en Instagram, es un huevo, amigo. Me gusta mucho que entres a los comentarios y está todos de los comentarios de gente con certificación de Instagram. Ajá. Como gente famosa o gente importante, y es muy cagado. Oye, Charmin, yo quiero preguntarte, ¿crees que haya tenido que ver el episodio de la semana pasada de que querías besar mi huevo? Bueno, como dice, ¿cómo no, te no, pero yo te dije. No, ajá, yo te dije, o sea, que si querías besar. Yo solo cito lo que decía el personaje, no es que te diga, okay, una propuesta. Sí, yo creo que sí, yo creo que escucharon el Pwner y dijeron, huevo, eso suena muy bien. Ahora, ¿es un huevo de estos como bronceaditos? O sea, ¿no es el huevo clásico, el blanquillo, pues? Oye, pero de seguro la foto la posteó uno de nuestros chinos fetichistas, escuchas. Ah, sí, claro. Claro. Es huevo como... Es huevo como de tipo chino, ¿sabes? Amarillo así, amarillo chino. Y bueno, ahora la cuenta de Instagram de este huevo chino, tiene solo esta publicación, amigo. Tiene historias, es lo que no puedo creer. Pero 7.3 millones de seguidores en una cuenta de un solo post. Pero bueno, esa era la noticia, o sea... Oye, dice a Tomo que eres un hijo de la real verga. ¿A quién le dice? A ti. ¿A mí? Ah. Sí. Bueno, oiga, para darles... Amarillo chino, ¿es un color? Es como si dijeran cafecito mexicano. ¿Cafecito mexicano? ¿También se va? No, oye. Oye, nada más para darles contexto, la foto de Kylie Jenner es es básicamente su uña siendo agarrada por la de un infante. Por la de su hijo. Ajá. ¿Hijo o hija? Es hija. Hijo. ¿Hija? Hija, ¿no? No sé si sea niño o niña. No sé, dice. Dice mi corresponsal del espectáculo. Ajá, que sí. Efectivamente. Okay. Muy bien. Oye, la cuenta de Kylie tiene 124.3 millones de seguidores. Imagínate con más de 100 millones de seguidores más, pero el huevo le ganó. Sí. También el internet se puso de acuerdo, o sea, ¿te fijas todos vieron que podía hacer algo bastante estúpido y lo logramos, porque solo por eso se pone de acuerdo el internet, para sí, cosas estúpidas. Definitivamente. Oye, pero ¿te fijas que hay como una estadística de el 100% de tus seguidores, solo el 10% te dan like? O sea, es como, por ejemplo, si tienes 300 seguidores, tu máximo número de likes es el 10%, por ejemplo. ¿30? A ver, vamos a ver si tu estadística es correcta. Tengo 299 seguidores y una foto con 52 likes. ¡Ahí cómo, Tito! Tu estadística falló. Bueno, es un aprox, ¿no? Explícate, Tito, no tiene sentido. Lo que estás matemáticas financieras altas, no... Oye, pero no, mis dos aplicaciones me respaldan, amigo. Tus dos aplicaciones y tu generando ingresos con mi celular. Mientras tú dibujabas en tu salón. Ah, oye, ¿sabes qué deberíamos hacer? Deberíamos hacer el ¿cómo se llama esta publicación de los 10 años challenge? Ajá. Pero del Pwner, con los logos viejito, no, y nuevo. Todavía no aplica, amigo. Acuérdense que para el 200... Cierto. Para el 200 vamos a tener el póster de Pwner la película. Ah, sí, ya tocó. Pwner la película. Oye, ¿va a ser un póster como el de la primera película de Spider-Man que tenía un chingo de cara? O va a ser un clásico, va a ser un clásico de por ejemplo, el póster de Tron, que solamente son tres caras. Va a ser algo por el estilo, ¿no? Sí, tres caras, sí. Oye, ¿quién te iba a interpretar, Charmín? Era el de Hot Top Time Machine, ¿no? El que sale en Kick-Ass también, ¿no? Ah, sí. Ay, no me acuerdo su nombre. ¿Quién iba a ser Tito? John Leguizamo. ¿Quién? John Leguizamo. Ah, sí, sí, sí, sí, es cierto. ¿Y tú vas a...? Adrien Brody. Sí, sí, sí. No, es que esa es una película que yo iría a ver al cine definitivamente. Sí, no, sí, Adrien Brody y... Ay, ¿cómo dijimos, Tito? John Leguizamo. John Leguizamo. Él o que me interprete Michael Angarano también. LOL. En que sale en Gentleman Broncos. Que también vamos a hablar de Gentleman Broncos pronto. Bueno, no pronto, pero está en algún momento. Sí. Está en la eterna fila del desabasto de la gasolina. Ahí esperando. Pero bueno, sí, esa es la primera noticia. ¿Qué dice el chavo? Bravo, bravo, bravo. Que ya llegó el buen joven fundista. Saludos a fundista. Que Mixer ya no le avisa cuando estamos al aire, que así no se puede. Dice a Tomo que le gusta que no sea el dedo de o algo así, que mencionaste la uña, que está agarrando la uña. Ajá, sí, y el sin uña, más bien. No es cierto. No sé qué foto viste ni en qué cuenta de Instagram entraste entonces. ¿No ubicas esta foto de, creo que era Deadpool 1 o 2, que salía la manita? Ajá. Ah, no, es Logan. Que salía la mano y una manita súper chiquita. No, es Deadpool 1. ¿Es Deadpool 1? Ajá. Sí, y dice Mildred Stormy, así se llama la hija de Kylie Jenner. ¿Stormy Daniels? ¿No es Stormy? Stormy, esa es otra cosa. Ay, qué bueno que nadie entendió. Sí, no, ni siquiera te oí, solo dijiste. Yo solo es que creo que es una actriz porno, Stormy Daniels. Tuvo algo que ver con Trump, ¿no? ¡Ah, claro! Fue la que... Claro, por eso lo recuerdas. ¿Verdad? Oye, claro, fue de lo más buscado en Google el año pasado. Que no hablamos de lo más buscado en Google, pero bueno, eso ya es noticia vieja. Continuando con las los noticias temas. Porque sí hay temas. Sí es tema. Aquí tengo Guardianes 3. ¿Qué pex con Guardianes 3? Ah, dicen los altos ejecutivos de Marvel Studios, Disney, quiero dinero. Que sí, efectivamente, sí se va a hacer Guardianes de la Galaxia 3, pero no hay detalles de nada, no hay fecha, no dicen cuándo, pero sí dicen Guardianes, va a pasar. Sí, ¿qué tanto crees que le pese la salida de James Gunn? Uf, muchísimo, era un genio. Sí, la verdad es que la uno me encanta mucho, o sea, la 2 me gusta, pero mi favorita es la 1. Sí, sí. Por ahí vi un post que decía Guardianes 1, problemas con mamá. Guardianes 2, problemas con papá. Y Avengers Infinity War, problemas con el suegro. Sí, es En fin. Entonces, ¿para cuándo? No tiene año todavía, ¿verdad? No dicen primero que sí, que no. Que 2020, y luego, pues, que con qué guión, y que nadie hace el guión, y quién la dirige, y bla, bla, bla, y traen ahí un dimes y diretes, y pues simplemente siguen diciendo, sí se va a hacer, sí se va a hacer, sí se va a hacer. O sea, por lo mismo que están, la gente viendo que no hay detalles, pues dicen, no, es que ya no va a estar, entonces como para mantener todavía ese hype que quede ahí de Guardianes de 3, siguen simplemente diciendo... que sí va a pasar. Oye, dice por ahí Mildred que si no recordamos el aparato del que habla. Yo sí lo recuerdo. ¿Pero es ese que te digo que era tele y VHS al mismo tiempo, Mildred? No, es CD, DVD, amigo. Tampoco te vayas tan atrás. ¿Se acuerdan del PS1 con telecita portátil? Sí, era algo así. Claro, buenísimo. Ay, oye, si puedes, Mildred, mándanos una foto para... No, pues no se acuerda, ese es el problema. No, ya. Está bien. ¿Qué decías antes de eso? ¿Asa? Que yo sí me acuerdo. Que era como el PS1 con telecita. Era parecido. Uf, cómo no. Sí, de ese sí me acuerdo. Este... Que era como... Era plasma, ¿no? La pantallita. Sí, sí, ándale. Sí, sí la recuerdo. Cambió un cassette de Nirvana firmado por Kurt Cobain por él y ni siquiera se acuerda de cómo se llama. Dice... Ya no voy a poder vivir en paz hasta saber cómo se llamaba. Kurt Cobain. Pues DVD portátil, ¿no? Era eso, un DVD portátil. Sí, pero... ¡Ah! Era específico de Belinda. De, que vendía con Belinda, que venía con el, este... Zapito. De Belinda, o que lo anunciaba Belinda. Quiere encontrar el modelo, este... Como exacto, ¿no? Y ya Tomo la sigue regalando, que es la peor decisión de su vida. Oye, ¿es uno que se giraba? Yo creo que... Sí, no, pero yo creo que Mildred está como, ah, sí, jajajaja, ja, ja, ja. Pero en realidad, ¿cuánto valdría ese cassette de Kurt Cobain ahora? Pues, no sé, ¿cuánto vale algo firmado por Kurt Cobain? A ver, autograph price. Vamos a ver, este, Kurt Cobain autograph en eBay. $920 en uno. Creo que sí, y vale más que un DVD portátil y 500 pesos, ¿no? Y dice otro, Kurt Cobain y Grama, Nirvana, este, ticket de concierto firmado, $6,000. Kurt Cobain firmada en una foto, $21. Kurt Cobain figura firmada, $29. Pues depende de como lo que es. No, pero también recuerda que es en eBay son subastas y empiezan desde eso. Sí, eso es verdad. En fin, oigan, en lo que checan ahí precios del Curco, ¿por qué no vamos, hablando de Marvel, por qué no vamos con Far From Home? ¿Vieron el tráiler? Sí, sí, sí lo vi. Qué bueno, porque yo, no, yo también lo vi, claro que lo vi. ¡Qué novedad! Dice, pues ni modo de chillar, tenía 10 años, o sea, fue hace 2 años. ¿Qué? ¿Hace 2 años tenía 10? No, no digas eso. O sea, entonces, ¿Midre no podría ser el 10-year challenge? No, es que de hecho no lo pudo hacer porque no encontró fotos. Oye, pero ella nació, ya había fotos a color. Bueno, más bien ya existían ya fotos digitales. Digitales, claro. Sí. Pero bueno, oye, no nos desviemos. Trailer de Far From Home. ¿Qué les pareció? Por ahí dicen que hay spoilers en el trailer. Sí, ya lo viste. Sí, o sea, yo lo vi y este... Es que sí hay, sí los hay, claro. Sí. Sí, pues por ejemplo, en cuanto a la película, pues hay un traje que no habías visto. Ajá. Ves a Misterio ya por fin. ¿Qué les parece Jake Gyllenhaal como Misterio? Espera, vamos por partes, tito, ver, por favor. Desmenucemos. Por favor. Uno, este. Atención, tía May sabe que es Spider-Man. Sí. Hay como qué onda. ¿Cómo? No, eso ya se sabe desde la primera. Sí, es como Miles Morales, ¿no? Todos saben que Miles Morales es Spider-Man. No, es que sí se acaba la película de Coming Home. Sí, es cierto. Homecoming, perdón. Coming Home. ¿Sí, así se acaba? Sí, ¿sí? Lo ve la tía May. ¿Cómo explicarlo? ¿Es la escena post-créditos o es todavía parte de la película? No me acuerdo. Creo que sí es post-créditos. Sí, no me acuerdo de la post-créditos. Pero bueno, sí, así se acaba, okay. Como si lo ya, hubiera agarrado. Sabe, okay, sí, porque la escena post-créditos, la del Capitán América, terrible, ¿eh? Una troleada horrible. Este, ¿qué otra cosa? Dice chido por la pedofilia, Charfi. No, ¿qué pasó? Ya, ahí ya hay una ife de por medio, chavos. Y Neime. Sí, ni que fuera Drake. Oh, no, Drake está. Está muy sí, extraño, muy extraño. Que no vimos. Hay un enemigo ahí de cuatro elementos de Televisa Canal 5 que no sabemos qué pedo. Mira. Y cuando sale el Misterio le dice, yo soy bueno, pero pues creo que ahí se la copió a Los Increíbles. Sí. Síndrome. Sí. Y entonces, a ver si esto es de tu talla. Y cuando todos sean súper, nadie lo será. Uf, es gran frase esa, ¿eh? Es que, sí, yo creo que va por ahí, o sea, porque Misterio crea a los monstruos, más bien hace las ilusiones, uh-huh. Y ya él los derrota. Va por ahí. Recordemos que Misterio en realidad no tiene poderes, es como un ilusionista. Y y pues usa como sus trucos para ser malo. Como... Pero sí tiene poderes, ¿no? Misterio tiene el poder de crear ilusiones. De la ilusión. Oye, no. Según yo es como un mago ilusionista X terrestre. Houdini. Ah, como un Houdini chido. Oye, algo que me gusta de estas películas de Spider-Man es que exploran enemigos del universo de Spider-Man, ¿no? O sea, no se clavan en el Duende Verde y ¿cómo se llama el otro? El Doc Ock. Y Venom. Me gusta que, o sea, vemos a... No, pues Venom no pueden. No, pero sí podrían, ¿no? Hasta pero, todavía o sea, no creo. Bueno, el punto es... Con eso de que pusieron a Venom PG-13... Sí, fácil. Sí, puede ser. Ajá. Bueno, el punto es... que me gusta que estamos explorando a Misterio... ¿cómo se llama el Keaton en la 1? El buitre. También sale Scorpio. Ajá, Scorpio. Y eso está muy chido porque, o sea, yo creo que Spider-Man como Batman tiene enemigos de dónde escoger, ¿no? Sí, o sea, y por todos los que salían en la serie, nomás ahí cuéntale. Dice, Misterio no posee habilidades sobrehumanas, pero es un experto diseñador de dispositivos, de efectos especiales e ilusiones de escenario. Un maestro hipnotizador y mago y un químico y robotista aficionado. Ah, oye, o sea, él podría salir en la película de los ilusionistas con Mark Ruffalo. Sí, con Harry Potter. Oye, cuando Átomo nos dé algo así podemos llamarlo el Dátomo. El Dátomo, ok. Oye, Sab, ya eres papá, ¿verdad? O el Daturo por cianuro y dato, ¿qué hubo? ¿Eh? No, ya, perdón, ya estoy... Oigan, ¿ya vieron Spider-Man, por cierto? Sí, ya. No. ¿Ya viste Into the Spider-Verse? No. ¿Tú, Asaf? No le he visto, amigo. Ah, amigos. ¿Por qué son así? ¿Como tú eres soltero? No, pues agarras a Rebeca y te sientas con ella a verla. No, amigo, no la puedo llevar al cine, sus oídos no están preparados. No, ya debe estar por ahí, ¿no? No te quiero decir dónde. No creo, todavía no. Aquí en el mejor puesto del mercadito todavía no está. A lo mejor está en esos puestos coreanos. Sí, o en el puesto de la bahía. Oye, ¿ubicas estas portadas bootlegs de las películas pirata? Me encontré una piterísima de Drive. Al rato se las mando al chat premium del Pwner. Oye, como la de Roma, pero en vez de blanco y negro estaba coloreada. Uf, dice Átomo. Dice, sus oídos no están preparados para esa vergüenza. Uf. Él lo acaba de decir. Voy a cuotear esa, digo, voy a imprimir esa frase y la voy a enmarcar. Ya lo verás. Muy bien. Pero... Publican en el Pwner. Fíjate que todos los que vieron Into the Spider-Verse están diciendo que pues me con ahora la de Spider-Man. ¿Es acaso tu caso, Tito? ¿Cuál, perdón? Que todos los que vieron ya Into the Spider-Verse dicen que pues va a estar me la de Spider-Man. Parfum. Es que, o sea, sin demeritar a Spider-Man del MCU... Into Spider-Man, para mí, lo hace muy bien. Es una gran peli. Gran peli. Yo no sé, no la vi. Y no las compararía. Yo creo que el juego, la película y la película animada son tres aristas, ¿no? Pero, en fin. Aunque si tuviera que ponerlos en algún lugar, yo creo que Spider-Man 2 y muy cerquita Into the Spider-Verse. Oigan, aguántenme porque voy por un vasito de agua. Ok, adelante. Y Es, continúe. ¿Estás en el baño y no sale o qué? Es la maniobra evasiva. Sí, no. En realidad, no, voy a ir por un vaso de leche para que todo salga, como bomba. Demasiada información, de acuerdo. Pero bueno, ve, Charmin, ve con Dios. Oye, siguiendo con el, ¿hay algo más que decir del tráiler, Asaf? ¿Esperas, Mira, la neta se ve por la misma línea de Homecoming, entonces pues va a estar chidita y ya, sí. No esperes nada más. Exactamente. Ahora, ¿cómo estaba la teoría esa loca que decía que... ¿cómo se llama? Que Spider-Man es poquitito después de Avengers 4. Pero... No, es que lo que nos pasó Atomo en el chat privado, pero no premium, es que estaba muy revuelto. Pero lo que sí te voy a decir es que tal vez lo que la gente dice que es spoiler es que ya sabemos que sí van a regresar. Sí, claro. Eso es como que lo que... sí, entiendo ese sentimiento. Sobre todo porque podrías bien dejarlo para después de que saliera Avengers, ¿no? ¿O no? Pues sí, porque creo que se estrena en junio o julio, ¿no? Spider-Man, y Avengers es antes, o sea, tenías tiempo para soltar el trailer después, ¿no? Bueno, quién sabe, no entiendo, el punto es, dice Atomo, piénselo así, llega Spider-Verse con algo super verga y fresco, pero después viene Marvel con algo que hemos visto 20 veces, claro que claro que se ve ya rebasado. Eso sí, eso es cierto, o sea, la propuesta de Into the Spider-Verse me parece muy fresca, o sea, la manera en que abordan a los personajes. Ah, y lo que decías el otro día, sí, la voz de Nicolas Cage es, sale... Sí, Spider-Noir. Así es. Sí, ahora que la volví a ver, porque la fui a ver una segunda vez, es la voz de él. Fíjate que 2018 para Nicolas Cage. No es cierto. ¿Fue un buen año para Nicolas Cage? Claro que sí, mira, ahí les va. Hizo Mandy. Hizo Mom and Dad. Hizo la voz de Spider-Noir. Y también hizo la voz de Superman en Teen Titans Go. Oye, ¿te acuerdas de esas fotos que salía Nicolas Cage con el traje de Man of Steel? ¡Claro! Hay un documental de eso, creo. Sí. Dice Mandy, ya con eso. No he visto Mandy, ahí se las debo. No, de aquí que la vean. Yo tampoco la he visto y también ya la tengo aquí. Una cosa a la vez, Asaf, una cosa a la vez. Pero está bien, mira, porque yo no he visto Black Landsman ni Sorry to Bother You. No, pues también ahí te estás perdiendo de algo. Exacto. Y ustedes no han visto Spider-Man y así nos vamos equilibrando. Esto es como, yo soy Charmander y Charmín es, ¿cómo se llama este Pokémon? Bulbasaur y Asaf es Squirtle, así, entonces nos complementamos, ¿no? Dice Atomo, ¿ah? Chingado, véanla. Sí, véanla, neta, o sea, para que Atomo se los diga es porque es... Pero nos dice los tres, porque los tres tenemos cosas que no hemos visto. Ah, bueno, pero... Me siento afortunado de no habérselas visto, la neta. En fin, bueno, hasta ahí el tema del MCU. Vamos pasando a otras cosas. Tenemos aquí el servicio de IMDb. IMDb quiere hacer televisión. Entonces sacó un servicio que se llama IMDb Free Dive, que... literal dice su eslogan, Watch Hollywood Hits and TV Favorites. Y pues es es ver películas y series en una plataforma de IMDb con comerciales. Ahora, una pregunta, este servicio, porque FX tiene algo parecido con los Simpsons, que puedes ver los Simpsons, pero solamente en Estados Unidos. O sea, así ahorita está en Estados Unidos nada más. Ah, es justo mi pregunta. Entonces, ahora, ¿funciona como un YouTube Red? Digo, ¿como un YouTube Originals? ¿O como un modo de televisión las 24 horas. No sé, porque no lo pude probar, porque era solo en Estados Unidos. Ya veo. Pero, por eso les dije, saquen el VPN para probarlo. O sea, entonces sería como un Crunchyroll, ¿no? O sea, que te deja ver contenido, pero te mete los comerciales, ¿no? A ver, dice, sí, es un un ad-supported streaming video channel. Y lo puedes usar en laptop, computadora, en Amazon Fire y en Amazon Fire TVs. Ya veo. Uy, Amazon Fire, esa reconocidísima plataforma. Y bueno, incluye cosas como Fringe Heroes, The Bachelor, Without a Trace, Awakenings, Foxcatcher, Memento, Monster, Run Lola Run, The Illusionist, The Last Samurai, True Romance y mucho más. Justo eso es lo que iba a preguntar, el catálogo. Pero bueno, solo disponible en Estados Unidos. Igual que, pues, o sea, IMDb es Amazon, entonces, pues yo creo que por dinero para licencias no va a batallar. Y me sorprende que si es Amazon, ahí afuera también está Prime, ¿no? Bueno, que es otro modelo de negocio, ¿no? Y otro tipo de contenido. Sí, definitivamente. Muy bien, pues, ¿lo ves llegando acá a México? Pues igual si pega ya, chance y sí. ¿Pero en a corto, mediano plazo, largo plazo? No, en mínimo unos 2 años. 2 años. Muy bien. ¿Usted lo oyó primero aquí en el Pwners? ¿Para allá para 2021? Así es y en efecto. Muy bien. Ah, oye. Hablando de 2019, O sea, este año. O sea, este año. Ya se oye. Bueno, las series y películas que son inspiradas en este año son Akira y Blade Runner, ¿no? Y que de hecho estaban diciendo que el cumpleaños del replicante Roy es. No me acuerdo si ya pasó. Creo que sí, yo lo compartí. Ajá. Pero muere este año. Creo que muere el 27 de noviembre. Entonces va a ser algo triste porque siempre compartimos su cumpleaños y ahora vamos a compartir su muerte. Ah, ya. En fin, bueno, siguiendo con. Bueno, esto no va ligado, pero tenemos aquí película de Minecraft, Charmin, ¿acaso doblada por el Rubius y Vegeta 77? Uf, el Rubius es gran youtuber, ¿eh? A ver, ¿qué pasa aquí, Charmin? ¿Qué está pasando aquí? Pues nada, que de un fulano llamado Peter Solet. Es el que va a dirigir la película de Minecraft. Y el señor Peter Solet tiene dentro de sus películas, okay. No Sin Ella, del 2015, Nicky Nora, la de Michael Cera y... ¡Ay, se me olvidó el nombre de esta chava! Ay, perdón, Nicky Nora, del 2008. Kat Dennings. Esta mera. Víctor Vargas, Five Feet High and Rising y pues algunos cortos. Ok. ¿Te estás emocionado, amigo, por la película de Minecraft? Siempre, todas las cosas de Minecraft son buenas. Hay un juego de Telltale que no se me hace tan chido. No, nunca lo calé. Nunca jugué ninguna cosa de Telltale, a pesar que decían que eran muy buenas. Telltale pero está chido, aparentemente mi exacto mi no interés ratismo. Por Telltale. No, mi no interés por Telltale fue lo que le hizo que quebrara porque pues no vendía nada. Okay. Oye, hablando de películas de videojuegos, también está la de Uncharted, ¿no? Unincarted, como le decían en Nerdcore. Unincarted. ¿Te acuerdas? Creo que es Tom Holland, ¿no? Va a ser el va a ser Drake, pero más joven, obviamente. Ay, Dios, pues Dios me los agarre confesados. Pero justo en algo había una nota de esa película, no sé si cambiaron al director. Más bien era como que ya lo estaban armando bien, ¿no? Ajá. Es ¿cómo se llama? El de Cloverfield. Sean Levine. Y que también sale Bryan Cranston en esta película. O aquí aparece en el reparto. Pues a lo mejor sale como Sully. Podría ser. Son buenos los Uncharted, los Uncharted. No, amigo, no son buenos. ¿No son buenos? No, son joyas. Claro, yo solo he jugado el 3. Me falta jugar el 2, que dicen que es así el top del top. ¿El 4 qué tal? ¿Cuál, de 4 y el 2, cuál es tu favorito? El 2, pero el 4 justo abajito. Ok. El 4 es muy bueno. Quería la colección esta que tiene los 3 primeros, los remaster. Del 3 me gusta mucho la escena en la que vas en el desierto, que te caes del avión. Claro. Muy bueno, ese fue mi primer juego de PlayStation 3. Sí, muy bien, muy bien. Sí, son muy buenos juegos. Sí, son tienen el balance perfecto en película interactiva y acción, ¿sabes? Pues realmente ya son más películas interactivas, pero sí tienen sus buenos momentos de acción. Ajá, es justo eso que criticaban lo del personaje, ¿no? Que es un asesino a sangre fría. ¿Vale? ¿No es un Indiana Jones? Es un Indiana Jones, ajá. Que se inspira de cosas ¿cómo se llama? De Tomb Raider. Que después Tomb Raider se inspiró de cosas de... De Uncharted, de claro. Uncharted. Pero... De Uncharted. Uncharted. Buenos juegos, sí, la verdad es que sí. Naughty Dog. Sobre todo en... Mira, vemos un Uncharted 3. Luego sale Last of Us. Y mucho de lo que del control de Last of Us o de la experiencia de Naughty Dog se ve en Uncharted 4. Definitivamente. Ay, que este año llega parte 2, ¿no? Part 2 de Last of Us. Pues realmente no sabemos si este o en 2020. Se supone que 2019, pero hay quien dice que hasta 2020. Yo creo que los últimos de Tomb Raider son pésimos. Claro que no, yo aquí tengo... Rise of the Tomb Raider y me gustó mucho. Yo creo que primero... ¿Ya los jugaste a Tomo? Porque a lo mejor te estás dejando guiar por la opinión de alguien. Y mi opinión es que están muy chidos porque siguen una fórmula muy bien hecha. Sí, que es la de un Uncharted. Son muy divertidos. Ahora yo creo que primero llega Last of Us parte 2 que Death Stranding. Dice que sí lo jugó. Entonces, pues, respetamos tu opinión errónea, Tomo. Sí, yo me acabo de comprar el último, ya lo voy a jugar porque me gustan mucho. Oye, pero ¿cuáles? ¿Dices los de Crystal Dynamics? ¿Son malos, en serio? O sea, ya pues ves yo he jugado, he jugado los dos y me han gustado bastante, o sea, mucho. Con esta chica, Camila Ludington, ¿no? Sí, con el o sea, tanto como para comprarme el último. Sí, yo había escuchado... El más reciente. Yo he escuchado también que son buenos juegos. Pero bueno. Los jugué y es un Uncharted glitchado y en primera fase de producción. Horribles. Híjole. Pues mira, yo he jugado todos los Uncharted y todos los Tomb Raider. Y no me parece que sean un Uncharted glitchado, pero respeto tu opinión errónea. Dice Alejandro, la cosa es que son más steel oriented, o sea, orientados al robo, al sigilo. Al sigilo. Al sigilo, entonces no son para todos. A Tomo lo que quiere es llegar y disparar. Es Happy Trigger. De madrazo. En grande fauto, así. Oye, pero aprecio mucho un juego que tenga la opción del sigilo. O sea, que el sigilo sea opcional o que el sigilo sea la manera de jugar. Sí, o sea, es por ejemplo Uncharted 4, que si quieres puedes noquear a todos sin tocar, sin que nadie te vea. O puedes, si alguien te ve, pues balazos, ¿no? O sea, ¿Sabes cuál juego te forza a usar el sigilo y luego te da rienda suelta al Mayhem? Ajá. Metal Gear Solid 5. Ah, ok, el 5, porque yo iba a hablar... Es lo que dice Atomo, no, pues Metal Gear es lo mismo y no tengo queja de eso. Bueno, ahí te va. Por ejemplo, yo iba a hablar de Metal Gear Rising Revengeance, que obviamente es un Metal Gear, pero no es un... Más bien solo tiene el nombre, ¿no? Porque sale Raiden. Pero existe la opción del sigilo, pero digamos que es opcional, o sea, puedes llegar y rebanar a todos. Pero si no, que no, ese es Hack and Slash. Ajá, es Hack and Slash. Es que precisamente ese es el conflicto del juego, porque al ser un Metal Gear y haber sigilo, pero al ser al mismo tiempo hecho un juego por Platinum Games, de acción, de hack and slash, es como el... ¿Dónde pintas la raya, ¿no? Pero bueno. Bueno, respecto a lo que dice Atomo, o sea, no estoy diciendo que sean del mismo nivel que los Uncharted, ¿sabes? Uncharted, los juegos de Uncharted son juegos de 10. Un Uncharted. ¿De un Uncharted? Oye, no, yo nomás quiero decir... Gran tema, ¿eh? Bueno, pero... Lo que quiero decir, los Uncharted son juegos de 10 y los de Tomb Raider son juegos de 8.59, ¿sabes? O sea, les falta como un paso de calidad para ser tan buenos como los Uncharted, pero son muy divertidos y bueno, a mí, ¿verdad? Y pues a varias gente también. Sí, son, entiendo lo que quieres decir. O sea, sí, son buenos juegos. O sea, Uncharted tiene un paso más de calidad, pero no quiere decir que Tomb Raider sea malo, ¿no? Sí, es que Atomo, puro juego de 10. Un Incar. Muy bien. Siguiendo con las películas, tenemos aquí que regresan los cazafantasmas. Uy. Sí, van a regresar los cazafantasmas. Y no van a tomar la última como parte de la línea temporal. Van a empezar desde que termina la 2, me parece. Ajá, entonces vuelve a ser con hombres. Ajá. Ok. No quiero decir que la película sea mala por tener mujeres, porque eso no tiene nada que ver. La última de Ghostbusters. Ajá. Sí, es una película malita, ¿eh? Sí. Fíjate malita, que... así de esas que se da, ay, qué malita. La fotografía está chida, es muy como Sony Pictures, como... no sé cómo es que describirlo. ¡Ándale! Sí, tiene como ese filtro genérico de Sony Pictures. Ajá, de como verde azuloso, ¿ubicas? ¿De Spider-Man, Tobey Maguire? No, más bien. Spider-Man, el otro, el de Andrew Garfield. ¡Ándale! Ah, ya, ok. Pero, y la película... Como dices, no porque sean mujeres, pero sí tiene... Ay. Mira, es culpa del guionista. Ajá. O sea, pero no todo está perdido en Ghostbusters de... ¿Qué es? ¿2016 o 17? No me acuerdo. Pues tan perdido como para que la secuela sea una secuela directa de las originales, amigo. Bueno, sí, es cierto. Sí, no le fue nada bien a la película, ¿no? No sé en taquilla cómo le fue. Pero sí, yo creo que van más por el lado de darle como más respeto a la franquicia, ¿no? Pues de hecho, hace poco fue el puner de Ghostbusters, ¿no? Hace no tan poco, pero sí. No, muy bueno ese, es de mis favoritos. Chiriripiririm. En fin, regresa que para 2020, ¿no? Vemos este pequeño 2020. Teaser que se ve el Ecto One. Sí, el carrito, la ambulancia, pues. Oye, me hubiera gustado ver un cameo de Bill Murray en esta pasada. ¿En el teaser? Pues no han de tener gran cosa. En esta no, en la 2020. En la de las chicas. Porque solo sale Sigourney Weaver, ¿no? O sea, no es menos, pero me hubiera gustado ver un cazafantasma. No, sale Sigourney Weaver y el negrito, que no me acuerdo cómo se llama. Ernie Hudson. Ah, sí, el cazafantasmas que nadie quería ser. Gracias, Charmín, por quitarle lo racista a este podcast. Groseros. Él sale también en How I Met Your Mother, ¿se acuerdan? Ah, claro, sí. Ah, es el que dice, that's a penis. No. Ah, sí. Pero en How I Met Your Mother, Marshall necesita un celular, un teléfono, y no encuentra a nadie. Entonces se encuentra con Ernie Hudson, y le dice, rápido, necesito su celular, y se lo da, y Henry Hudson le grita, who you gonna call? Ah, ya, ya. Entonces, sí, ¿no es el, ya ves que Ted presenta un árbol con forma fálica? Digo, un árbol, un edificio. Y que tiene arbustos abajo. Ah, sí, claro. Yo that's pensé que penis. Era él. Ajá, that's a penis, pensé que era él. Creo que sí es él. ¿Sí? No. ¿Es él? Okay. Ah, no, sí es él, ¿no? ¿Sí es él? No sé. No tengo la más mínima idea. A ver, ahorita lo averiguamos. Oye, y hablando de la otra, de la de el 2016, costó 144 millones e hizo 228. O sea, pues, no, para lo que costó debió de haber hecho por lo menos unos 500. Oye, deberíamos tener la sección El Dinero es Dinero por Charmín. Claro, el dinero es dinero. Dice Atomo, es mi imaginación, pero no hasta habían hecho como un estudio específico para el reboot de esa franquicia. Como que sí le habían metido un chingo de varo. Bill Murray también sale en el 2016, ¿no? Sí sale. No sé si qué tanto le metieron, pero pues, o sea, sí costó bastantito. Pero creo que el cameo de Bill Murray es así como turbo pequeño, ¿no? No la vi, la verdad. Ah, sí es cierto, sí sale. Sí, pero... sí, no, sí hay cameos de los todos. Ah, sí salen los tres. Dice, Bill Murray como Martin Ace, un desmitificador paranormal. Dan Aykroyd como taxista. Ernie Hudson como Bill Jenkins, el tío de Patty. Sigourney Weaver como la doctora Rebecca Gorin, la mentora de Holtzman. Annie Potts como Vanessa y Ozzy Osbourne como él mismo. Oye, sí es cierto, tal vez la película es tan mala que borré esas escenas de mi mente, pero... Y hay un busto de bronce de Harold Ramis en el pasillo fuera de la oficina del Dr. Gilbert. Y Harold Ramis, recordemos que pues ya falleció. Claro, es Beckman, ¿no? No, no es cierto, Beckman es Bill Murray, ¿no? Uh-huh. Es Egon, ajá. Oye, también... iba a decir otra cosa de Ghostbusters... Pero ya se me fue, bueno. Dice Átomo, que de hecho que haya salido ahí es un buen chisme, porque él ni quería estar, pero por contrato tuvo que hacerlo, y también todas las relaciones públicas de ir a programas y demás. Oh. Sí, sí me acuerdo que Bill Murray ni siquiera, o sea, por eso no se hizo la secuela, porque él no quería estar. ¿Hablas de la de... ¿Ghostbusters 2? No, la 3, la que no se hizo. Ah, ok. Por eso hicieron el reboot con las muchachas. Sí, sí. Sí, pero bueno, ahí están los cazafantasmas. Yo solo les diré que cuando te digan que eres un dios, que te pregunten que eres un dios, tú di que sí. Pero bueno, pues qué bueno que regresen los cazafantasmas. Ojalá le vaya mejor que la de 2016. A ver, Charmin, aquí hay otra nota que dice que ni con toda tu vida puedes alcanzar a jugar los 30,000 juegos en Steam. Sí, pues básicamente eso. Hay un cálculo, ¿no? No me acuerdo cuántos años necesitarías para jugar toda la biblioteca. Pues es que es demasiada. Bueno, ahorita ya ese es el dato. Hay un catálogo de... más de 30,000 juegos en Steam. Ajá. Que pues tampoco tiene un filtro así de calidad muy, muy, muy estricto. Es como una Play Store. No, porque en la Play Store podría entrar casi cualquier cosa, ¿no? Sí. No, en la Play Store hay todavía más. Sí. En Steam sí es como un proceso un poquito más... riguroso. Para decir una palabra, uh-huh. Pero igual hay muchísimos juegos que, no sé, cuestan 13 pesos, que son juegos Super X hechos, pues no mal, pero muy sencillos, se pudieron publicar y ahí están. A ver, o sea, ¿cómo vamos a aplicar las enseñanzas de Marie Kondo para nuestra biblioteca de juegos? Ah, sí, podríamos hacerlos, pero no, ¿sabes qué? No puedes aplicar el Marie Kondo en tu biblioteca de Steam, porque no los puedes eliminar. Oh, vaya. O sea, pero los puedes ocultar, ¿no? Los puedes ocultar. Si no... filtrarlos por los que tienes instalados y ya. Si no rebosa alegría, lo quitas. si no rebosa de alegría lo quitas. Pero ya son 30,000 juegos en la plataforma. Y lo que estoy viendo de la nota es que no incluye otro tipo de software ni DLC. Ni DLC, ajá, no. O sea, solamente sí. Borderlands, pero sin sus 15,000 DLCs. Ajá, nada. Entonces, aún así, son bastantes. Si de por sí tienes 8 juegos en Steam y no juegas ni uno, yo tengo como 100. Yo creo que aunque pagaras la membresía de, no sé, de por decir, como tipo el Xbox Game Pass, por ahí Rollman decía algo muy cierto, como el mes, el día sigue teniendo solo 24 horas, ¿no? O sea, no hay tiempo que te alcance para jugar todo eso. No, jamás. ¿Qué más? Pues, oye, ¿Steam de qué año es? ¿Es 2013? No sé cuándo nació Steam. Nace con dispositivo de Portal, ¿no? Como 2012, por ahí. Porque me acuerdo que era de lo que ofrecían. En fin. Steam nació el 11 de septiembre del 2003, 15 años atrás. ¿2003? Uh-huh. Órale, entonces sí es más viejo. Muy bien, déjame cerrar aquí mis pestañas. Muy bien, muy bien. ¿Te vas a dormir o qué? No. O sea, las pestañas de Chrome. Perdón, soy papá. Muy bien. Tenemos aquí, hablando de juegos, porque ya entramos a la sección de juegos. Aquí inserte su cortinilla de juegos que no tenemos. It's me, Mario. Oye, nuevo shooter. La música de Circus Charlie. Estaría bueno una cortinilla con eso. ¿Te acuerdas que queríamos saber cuál era ese juego? Y porque estábamos hablando de los juegos de NES. Uh-huh. Y ubicábamos solo el juego del leoncito. Pero no nos acordábamos. Circus Charlie. En fin. Ah, nuevo shooter de Alien. ¿Ustedes han jugado algo de Alien? Sí, Alien Isolation, pero como es de miedo, no lo acabé porque me da miedo. Oye, ¿cuál es el bueno? Había otro que era Alien Colonial Marines, ¿no? Ese fue malo. No, malo. Pero Isolation sí es bueno, ¿no? Oigan, por cierto, hace poco, bueno, hace como un año o 2 años, salió una nota de, o sea, uno de los mayores fallos de Alien Colonial Marines fue la inteligencia artificial. Entonces, hace como 2 años salió una nota hablando de que todo se arreglaba modificando una variable y que una persona se metió al código fuente de Alien Colonial Marines y se dio cuenta de que había una variable que no se estaba usando y que resulta que la habían escrito mal y que por eso la inteligencia artificial no estaba funcionando como debería. Se me hizo muy interesante porque, o sea, qué cagado y qué triste que el juego pues le haya ido mal. Por una variable. Ay, ¿quién habrá sido desarrolladores? Pero aún así, el juego es malo, ¿no? O sea, arreglando eso, sigues teniendo un mal juego, ¿no? ¿O no? Pues, no sé, Tito, no lo jugué. Pero, ¿nada? Pues no sé, ¿tú quién eres, Átomo? No, o sea, me refiero a que no jugaste. Dijiste, sí lo empecé, pero no lo acabé, porque es de miedo. No, Isolation. Ok. Pues sí, yo solo sé que está súper barato donde sea que vayas a verlo, que esté, lo están rematando. Pues es que Isolation como que dividió a la gente, porque hubo quien sí le gustó mucho y quien no. Lo que a mí me estaba gustando era la atmósfera del juego, porque estabas en una nave espacial y te daba como esa sensación de Alien 1. Y lo más chido es que prestan su voz actores originales, ¿no? De la película. De la película, ajá. Sí, y también el hecho de que como que tiene este filtrito de ochentero, ¿sabes? El que le meten a las películas para que se vean como de los 80s, 70s. Uh-huh. Entonces, como que sí te teletransporta la atmósfera del juego a esa época. Estaba chidito, pero pues sí, me cagaba de miedo cada que oía algo, entonces lo dejé por la paz. Oye, deberíamos hablar de Alien también, no sé si lo tenemos en lista, Sí está en la lista. Voy a poner el octavo pasajero, creo que sí, yo también como que ya lo había escrito, pero por si las dudas. Dice, oigan, pero ¿no se supone que Colonial Marines lo hicieron nomás para sacar la talacha para conseguir varo los desarrolladores? ¿Quién fue Sega, no? Sí, Sega. Fue Sega. Pues tal vez sí. Por ejemplo, este que va a salir se va a llamar Alien Blackout y es para móviles y es para móviles. Oh. Que por cierto. Revelaron Alien Blackout que es para móviles. Sí, porque de hecho la gente esperaba que fuera. Que fuera la secuela de Isolation. Claro. Y que después salieron la gente de Alien a decir que, bueno, hay más por venir, ¿no? Que no es nada más este juego. Es como lo que pasó a Diablo, que Diablo para móviles. Pero no se preocupen, también estamos trabajando en Diablo 4. Sí, de hecho dicen que Diablo 4 está más avanzado, pero no han salido a decir más porque la gente sigue enojada. Está bien que se les pase un poco a la gente. Es que es como la serie de anuncios que siguen de... Pues de la compra de 20th Century Fox por Disney, ¿no? ¿Pero qué? ¿Cómo? Sí, ¿de qué hablas? Porque también también ya anunciaron que no iba a haber más películas de Alien por el momento. O sea, la saga que estaba creando Ridley Scott con Prometheus y Covenant y esas que ya no estaban muy buenas. Ajá. Boncaf, ¿cómo se llama? El de Sector 9, Neil iba Blomkamp. A hacer una película, ¿no? Sí, Neil Blomkamp. Neil Blomkamp, ajá. ¿Que te parece un buen director? A mí me parece que sí. A mí también. O sea, todavía le falta como pulir algunas cosas, pero sí. Sí, sí. Sí, Sector 9 es una chulada, pero bueno. Ah, deberíamos hablar de Sector 9 también. ¿Sector 9? ¿Cuál es Sector 9? District 9. Sí, District 9, la del molusco. ¿No la has visto? ¿La del molusco? Es más como un insecto, ¿no? Crustáceo, ¿no? Es como langostino, ¿no? No sé. Ah, ya, sí, ¿no? Se empieza a transformar, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, no, no, es otro pedo. Gran pedo. Que originalmente iba a ser la película de Halo, pero como no se concretó, utilizaron todos los props para hacer esa película. Sí, los props están muy chidos. Gran peli, es mi favorita de él, sin duda. O sea, Chappie está divertido, está... Pero... Entretenida, pero es que es muy genérica, ¿no? Sí, y aparte es un poquito más pretenciosa con el final ese, pero bueno. ¿Y qué tal Elysium? Elysium no la he visto. Creo que sufre de lo mismo que Chappie. Es que también hay quien dicen que es buen director, pero que solamente Sector 9. O sea, que es como... Okay. Fue como su one hit wonder. Bueno, es que siento que le pasa como lo mismo que a Damien Chazelle que hablábamos el capítulo anterior. Ajá. Ahora tengo que ser más profundo y hacer una película más... Ya, ok. Insisto, ver First Man, no la he visto. Pero bueno, siguiendo con... A ver, esta está buena. Los juegos más descargados de PlayStation 4 2018. Ah, sí. Que debió haber sido de hace dos podcasts, pero... Pero es que sacan las métricas hasta después. Sí, las acaban de sacar esta semana. Es como la de Ochoa, mejor jugador de 2018. Pero a ver, échalas. Pues está... vámonos del 10 al 1. En el número 10 de Play 4 está Madden 2019. No sé por qué la gente sigue jugando Madden. Es que Madden en Estados Unidos es un putazo, o sea, es... Sí, es como, o sea... Es como FIFA en México. No, más bien es como FIFA en Inglaterra. En el número 9 está Far Cry 5. Es el de... Ay, el que sigue después de... Iba a decir del 4, pero no lo dije. El que sigue después de... Ay, el tipo religioso, ¿no? Sí, este es el que es el tipo religioso. Ajá, sí, el 5, que le fue muy bien en críticas y en venta. Sí. El 8 es Monster Hunter World, que pues ya vimos que sí le fue muy bien. También críticas y ventas. Ajá, FIFA 19, obviamente. Me sorprende que esté tan abajo. NBA 2K19. NBA 2K lo hace muy bien. La presentación es Es sublime. Grand Theft Auto 5. Sigue arrasando. Sí, sigue vendiendo ahí, como pan caliente. Sigue, exacto. God of War. God of War, ajá. Spider-Man. Ok, bien. Número 2, Red Dead Redemption. Número, el 2, obviamente. Y número 1, Call of Duty Black Ops 4. Claro, porque no hay suficientes niños ratas en este perro mundo. Sigue siendo lo más vendido, ¿no? Ya Black Ops 4, que ya ponen el 4 con 4 palitos. Ya no ponen el 4 como Rocky 4. Me sorprende, porque esos son los del Play 4. Y por ejemplo, de juegos de realidad virtual, el número uno es Job Simulator. Juego para simular que tienes trabajo. Hay un juego de Clerk del Oxxo de Job Simulator que está bien chido. Y está Beat Saber también en VR, que lo quiero probar. Beat Saber, realmente lo necesito. Se ve chido. Y... No es lo más vendido, Atomo, es lo más descargado. O sea, esto es básicamente puro digital. No, sí es lo más vendido, porque yo creo que también lo más descargado es Fortnite. Pero es que es lo más vendido y descargado, pero digital solamente, ¿no? Por eso, Fortnite solo es digital. Sí, pues Fortnite también está, pero en estamos hablando de PlayStation VR. Pero no, dice él, tampoco en PlayStation 4, o sea... Es que más bien son juegos de Play 4 y juegos free to play de Play 4. O sea, están separados así. Ah, sí, el free to play en el número 1 está Fortnite. Claro. Y en el número 3 está Brawlhalla. ¿Se acuerdan que lo llegamos a jugar? Bueno, no sé si ustedes. No. No. Pero sí sé de qué hablas. Está también Paladins en el número 5. Que es como el clon de Overwatch, ¿no? Sí, es Pobrewatch. Oye, es una calca, ya lo probé. Es una calca tal cual de Overwatch. Oye, Overwatch que se apagó un poquito, ¿no? Más o menos. O sea, ya no ahora, ahora con que hicieron un personaje oficialmente gay, la comunidad ardió. El soldado no sé qué, ¿no? Sí, soldado 76, algo así se llama. Sí. Que igual, pues, o sea, que sea o no sea, es irrelevante, ¿no? O sea, no es... Como diría Tom Hardy. ¿Y eso qué importa? Así es. Y pues, bueno, en PlayStation Classics, Grand Theft Auto San Andreas, número 1, obviamente. Oye, antes de seguir con la lista de los Classics, está Pro Evolution Soccer. No sé si platicamos en un, ¿cómo se llama? Episodio que se iba a hacer una versión free to play. Sí, la versión light. Así es. Perdón, continúa. En los Classics está Bully, me sorprende, en el segundo lugar. Sí, de los Classics está Bully, que me han dado ganas de jugarlo, y de hecho siempre sale en oferta en Steam y cuesta como 50 pesos. Sí, súper barato. Ese es el único de juego de Rockstar que estaba en Wii, Bully. Y fíjate, en los Classics domina Grand Theft Auto, San Andreas... The Trilogy, Vice City, está también Metal Slug, la antología, Destroy All Humans 1 y 2, y pues ya, eso es como lo más destacado de los juegos más descargados del Play, de la PlayStation en el 2018. Así es. Oye, también tomar en cuenta que Red Dead Redemption 2 salió en a finales de octubre. Sí, al mero final de año, y ahorita pues obviamente sigue aumentando esos números. Y también Call of Duty, que salió 2 semanas después. Ajá. Sí, que de hecho le quitó el puesto, ¿no? Red Dead estaba hasta arriba en que salió en octubre, y llegó Call of Duty y le dijo, quítate que ahí te voy. Quítate que ahí te voy, perro. Así es. Bueno, ya por último queda... ¿Hay Vaquero Historia? Sí. Bueno, antes de ir a la Vaquero Historia, rápidamente, ¿qué fue? La semana pasada descargué el demo, que salió el viernes 11, y efectivamente es de un solo uso, 30 minutos, que curiosamente salió la nota de que mucha gente que jugó el juego no lo acabó, o sea, yo, pero... por la siguiente razón, porque no sé, o sea, la primera vuelta que le das a un juego siempre te gusta explorar, o bueno, al menos a mí me gusta como quedarme a ver en el nivel de detalle. Hay como documentos regados que puedes leer, ¿no? Y que, por ejemplo, como en Last of Us, ¿no? O sea, tú decides qué tan profundo quieres que sea tu experiencia o qué tan de acción o no sé. O sea, si tú quieres, puedes detenerte a leer todos los diarios, los coleccionables, no sé. O puedes ir directo a matar a los clickers, ¿no? Entonces, la verdad se ve bastante bien el juego. Ya lo quiero. Obviamente algunas cosas las adaptan. Por ejemplo, hay una puerta que creo que no estaba o que no se abría de la forma en que se abre en el demo. Ah, y el demo te lo puedes echar en 20 minutos. O sea, si ya te lo sabes, en 20 minutos lo acabas. Pero lo padre es ver esta escena después del demo, que sale este personaje Tofu, que si ustedes jugaron Resident Evil 2, cuando llegabas a cierta, o no sé si lo acababas en cierta dificultad o tiempo, te daban este personaje que es un cubito de tofu. Y es el que vemos en el teaser. Bueno, sí, en este, o sea, film, que, ¿ajá?, buscaste Resident Evil Demo One Shot. No, más bien, acabes o no acabes el demo, te muestra esa escena. Ah, ya. Sí, busqué película completa. Obviamente todavía no sale. La próxima semana. No, más bien, sale el 25, creo, 24. ¿Qué más hay que decir? Es bien padre porque mantiene una filosofía de juego o sea, vieja, pero con un esquema de control moderno, ¿sabes? O sea, al punto de que ponen la cámara. Es como una fusión de Resident 2 y Resident 4. O sea, al punto de la cámara. La verdad sí me sacó varios sustos mientras jugaba el demo. O sea, hay unas partes en las que genuinamente salté del susto. Y me gusta que es mucho más survival, ¿no? O sea, es más bien, así era Resident Evil 2 antes de... Bueno, más bien, así era Resident Evil antes del 4, ¿no? El 4 ya es un poco más acción, que me gusta mucho también. Y la escuela es Camilla, es Hideki Camilla. ¿Qué más hay que decir? Lo que sí podías hacer es, si tenías otra cuenta en tu Play, pues podías jugarlo con la otra cuenta, ¿no? Ya no lo hice, solo lo jugué una vez. Me gusta que, te digo, el survival, que hay pocas balas. Hay partes en las que salen los zombies que evitas para ahorrar balas. Mantienen los acertijos de poner, conseguir las tres gemas para abrir una puerta. Todo eso está en el juego. Super, yo creo que de los mejores Resident. Al menos en mi opinión. El 2 y el 4 y el 1 también. El top del top. ¿Cómo ven, amigos? Y pues sí te asustaste entonces. Sí. Sí hubo partes en las que tuve que usar pañal. Sí me sacó unos sustos. Oye, Charmín, nos estabas contando que jugaste la versión de PlayStation 1. Sí, fue un reto, debo decirlo. Un reto total. Sí. Acostumbrarse a esos controles tan precarios. Sí, sobre todo porque no tenías la opción de los análogos, ¿no? Sí, el primer disco que conseguí era la versión de análogos, pero se trababa en la pantalla de carga. Ajá. Y ahí se quedaba, y luego ya el siguiente disco que conseguí, lo conseguí de otra manera, en otro proceso, y ya pude jugarlo, ya corrió bien. Pero sí era la versión esta sin... Pues sí, no adaptada para el control con análogo. Ya, no se acuerden, la gente, que los primeros PlayStation, los controles venían sin los análogos. Y luego ya los implementaron. Total, estaba ahí intentando averiguar cómo eran los controles. Y en lo que intentaba presionarlos de uno por uno para ver qué hacía cada uno. Llegaban demasiados zombies y me mataban. Ah. Entonces tuve que buscar por ahí en el internet cuáles eran los controles. Ya los vi, ya los probé bien. Corría para alejarme de los zombies. Y ya a partir de ahí pude avanzar un poquito más rápido. Pero no, igual no llegué a un checkpoint. Porque esperaba ver una pantalla de carga con checkpoint. Y luego alguien me dijo, no, son las máquinas de escribir. Sí. Y yo de, ah, qué caray, no me puse a ver si había alguna máquina de escribir por ahí. No. Pero si tienes máquina, digo, si tienes memory card, ¿no? Sí, sí tengo una memory card. Ah, ok. Sí, lo que... De 16 megas, ¿no? De lo que no estoy muy seguro es si necesitas tinta en el 2 también para grabar. ¿Eso solo era en el 1? No lo sé. Porque hay tinta para... Porque solamente puedes grabar un número limitado de veces. Eso era en el 1, ¿no? En este no estoy seguro. O sea, sí vi la máquina de escribir, pero como era un demo, ni se me ocurrió grabar. Sí, no te dejaba, de hecho, grabar en el demo, creo. Uh-huh. Y sí es cierto, algo muy bonito es que en Resident 4 se mantiene la máquina de escribir. ¿Qué más? Se ve bastante bien. La edición está deluxe. Creo que solo cambian los trajes. O sea, es básicamente el mismo contenido, pero... La deluxe o special, no me acuerdo cómo se llama. Trae más trajes. ¿Qué más? Pues ya lo quiero. No queda más que decir. Ya no queda más. ¿Qué más? Y, oigan, ya para cerrar la vaquero historia. A cargo de Asaf. A ver, Asaf, cuéntanos. Bueno, la vaquero historia de hoy está patrocinada por Sopas Campbell's. Campbell's, qué buena sopa. Pues amigos, ya acabé Red Dead Redemption 2, la historia al 100%. Les había platicado que había acabado la historia principal, que es la de Arthur Morgan. ¿Ah? Y luego siguen unos epílogos. Ya, es muy como... muy al uno. Ajá. Exactamente. Interesante. Y qué buena historia, qué gran juego es Red Dead Redemption 2. De principio a fin es una labor increíble. Como que ya después de que acabas el juego, como que ya se empiezan a ver un poquito más los bugs y errores. Uh-huh. Porque, o sea, como que si llegas como una parte del mapa donde, pues, ya no necesitas ir con Arthur Morgan. Y se nota como un poquito no tan pulido por los glitches que tiene ahí de repente. Pero la verdad es que... disfruté muchísimo el juego. No sé cuántas horas me eché. Y lo único que... O sea, la sensación que me da el juego es de querer seguir jugándolo. Querer seguir descubriendo los secretos. Porque todos sabemos cómo es Rockstar y que le encanta poner Easter eggs y cosas así. Y ahorita ya estoy como a la tarea de ir buscando todas esas cosas por el mundo. Ya le di toda la vuelta al mapa, como para descubrirlo. Creo que me falta solo un 3%. Pero no sé, es un juego tan bien hecho que te anima a eso, ¿sabes? Como a seguir sacándole jugo. Ahorita ya lo que estoy haciendo es, ahorita estoy coleccionando los peces legendarios. Ajá. Y vieran que nunca hubiera pensado que me gustaría tanto pescar. Sí, es la primera vez pescas con Sam, se llama el hijo de... No, Jack Marston. Cierto. Sí. Y no sé, lo disfrutas mucho como que todo, como que le agarras el sabor a las animaciones lentas, a un control Rockstar, ¿no? O sea, que tu respuesta no es inmediata y justamente eso, tienes que ver toda la animación para montar al caballo, yo qué sé. Fíjate que ya que lo acabé, que ya por fin puedo decir que ya terminé el juego, ya me puse a ver más videos y vi un análisis donde te dice que Red Dead Redemption 2 es un juego como muy... como un juego indie con un presupuesto de AAA. Uh-huh. Y aparte, que, lo dices muy bien, se cuece lento, ¿no? Sí, que a diferencia de GTA V, que ya es como más arcade, no lo he jugado el GTA V. Ah, ¿no? Pero que es un poquito, recuerda más al GTA IV, que también es como un poco más lento. Entonces, que es así, o sea, un juego que está hecho como a su tiempo, que está hecho con paciencia, para que tú también lo juegues con paciencia y empiezas a disfrutar como todos estos, estas pequeñas acciones que tiene tu personaje. La verdad, lo disfruté muchísimo. Cuando llegué al final, cuando pasé el final, sentí bonito de que logré acabar el juego, de que terminé la historia de Arthur Morgan y que llegué a, pues, a tener ese closure en la historia, ¿no? Okay. Oye, gran voz, que ya lo acabes. Ok, sí lo voy a... Sí lo porque quiero terminar. La verdad vale la pena como para hacer ese, poner de especial de Red Dead Redemption. Muy bien. Oye, nada más quiero preguntarte, ¿cuántas horas le metiste a la historia principal? No, o sea, pues es que no sé exactamente. ¿No te da el dato? A la historia principal nada más, no. Bueno, al juego, pues. Pero, digo, hasta ahorita, déjame te digo cuánto llevo. Ahí voy. Aquí lo debo de tener, aquí está. Mira, de los logros solo llevo el 37%. Sí, que muchos son online. 137 horas. 130. Digamos que unas 100 para la historia principal, ¿o dirías que menos? No, menos, ¿no? Sí, menos. Mal, 60, mal, 30, más, 40. 70 horas. Ok. Si no te distraes mucho. Okay. Pero es imposible. Uy, no. Es como me pasó en Breath of the Wild, que vas por el quest principal y te desvías a otra cosa y te encuentras otra y otra. Es como sí. Decíamos que era como el papá de Malcolm, ¿no? Que va a atornillar algo. Y se da cuenta que no tiene aceite y va y así llega un chorro de cosas. ¿Y qué no ibas a atornillar? No sé qué. ¡Eres el spoiler! Sí. Claro, sí pasa. Pero sí, ya, cábalo, Tito. De hecho, aquí dice que tengo el 86% del progreso del juego. Me falta 14%. Oye, ¿y ya juntaste las tarjetitas de los cigarros? No, viejo, son muchísimas. Sí. O sea, siempre que voy así como descubriendo cosas y me meto a casas y así, encuentro cajetillas de cigarro, tiro los cigarros, me quedo con la tarjeta, pero son más los nuevos colecciones que descubro que las tarjetas que completo. Son más las nuevas. ¿Ah, sí? Sí, no, las colecciones son como 20 colecciones. Sí, que son como de mujeres famosas. Ajá. Personajes como de la historia y... Sí, hay inventores, gunslingers, paisajes americanos, animales. Animales, ajá. No, hay muchísimos. Sí, eso siempre lo hemos dicho, el nivel de detalle está súper cabrón, es macroscópico. Y bueno, tengo un par de historias rápidas. No sé si conozcan al hombre extraño de Red Dead Redemption 1. Es un tipo que la gente en los foros y así dicen que es la personificación de la muerte, porque sabe todo. Sí, sabe todo sobre la vida de John Marston. Justo cuando... Y es muy simbólico para el primer juego. Y... Sí, justo antes de morir te dice, oh, pagarás por tus actos. Sí, sabía yo que tenía algo, sentía algo cuando lo veía. Sí, hay algo ahí. Y acá parece que regresa, pero nadie lo ha visto, solo tenemos como señales. Y hay una cabaña donde es como, la cabaña es como una representación del alma de Arthur Morgan. Y ahí encuentras bueno, depende de cómo seas, bueno o malo, son los cuadros que hay y las frases que adornan la cabaña. Está muy tétrica y da miedo. Uh-huh. Pero sí, está muy creepy, pero es muy, muy interesante y muy extraño. No me esperaba eso de esa introspección en el juego. Y también me di a la búsqueda, sabía que había unos hillbillies que eran como incestuosos. mataban gente. Y yo digo que se los comen, porque el tipo estaba muy gordito. Entonces ya los busqué y son un gordito que está así fuera de su casa y te dice, pásale amigo, te invitamos a cenar. No, ¿cómo creen? Nada más vengo de paso, soy un viajero. No, pásale, ¿cómo te vas a negar a una comida caliente? Y entonces, pues ya, o sea, estás ahí cenando con ellos y súper weird porque son así súper románticos y así, pero son hermanos y es como... ¿Neta? Sí. O sea, está muy, muy heavy, ¿no? Como rockstar stuff. Ajá. Entonces, pues ya al final te tratan de envenenar y ya yo no me dejé y les metí unas hachas en las cabezas. Ok. Pero sí, muy creepy, muy creepy. Muy bien, muy bien. Excelente. ¿Alguna otra nota que nos quede? ¿Algo más que haya pasado en la semana? Creo que ya es todo. Con fíjense, yo pensé que llevábamos más tiempo al aire, pero no, apenas van a ser las 2 horas. No, pues con eso lo hacemos. Sí, está en el estándar todavía del Pwner. Muy bien. Pues, ¿qué dice Mildred? ¿Qué estás viendo, Atomo? Ah, pero hablan de otra cosa. Muy bien, ¿qué les parece si...? Hablan de otra cosa, los ignoraré. Sí, te bañaste. No, pues es que estaba hablando de entre ellos, más bien. No es cierto, ¿qué dice Átomo? Dice, por cierto, necesito tacos de sushi para que hablen de los nuevos animes de la temporada. Pero ese comentario ya lo habían leído, ¿no? No. Ah, bueno. Pues ahí está, pues. Vamos cerrando el episodio. ¿Quieren que cerremos con algo en especial? Nos vamos con el clásico intro del Pwner. No, vamos con el clásico intro-outro del Pwner. Intro-outro. Muy bien, bueno, pues quiero dar las gracias, Charmin, Asaf. Un episodio más exitoso, me parece que sin tropiezos. Sin traspiezo tropezón. Sin traspiezo tropezón, A todo el chat, a Vincent, que llegó fue el primero en llegar. No olviden en dejar el corazoncito, ya llegamos a 10. ¿Todavía existe el corazoncito? Yo ni me acuerdo. Sí. Oye, a Átomo, a Alejandro L. Gobea, a Mildred, a Don Charmín, a Saf, a Joven Fundista, a otros dos escuchas que ya no están, pero no se loguearon, no los puedo felicitar directamente, pero... Si saben quiénes son, gracias. Y esto fue el episodio 180 del Pwner Blanco Techo Humano. Ahora sí lo dije porque al principio lo dije de otra forma. Pero bueno, yo fui el buen Tito y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Bye. Adiós, amigos. Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado.